88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, día martes, hoy en todos los días un poco, 17:01, un día que se puede definir como normal, esos días que son normales, ni soleados, ni nublados, ni lluviosos, ni nada por ahí. Hoy es normal. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. 17:02 y el mate se tapó, así que ya arrancamos con problemas de vinculación con la cultura, y es que la yerba, no sé qué ha pasado, de repente, de un momento a otro, ¿qué hace que un mate se tape? Bueno, algo que todavía en años y años de cuestión cultural, de esta cosa que hacemos con la calabaza los argentinos, no hemos podido dilucidar. Día martes, día de política, bienvenida Julia de Tito. Muchas gracias. Otra vez. Martes, hubo un par de semanas de interrupción. Tuve que cuidar el aire solo acá. Hablamos de basura. Sí, escuché el programa. ¿Escuché el programa? Sí, claro. Mire qué interesante, bien. ¿Qué le pareció? ¿Le pareció? ¿Estoy bien acá? Campana me dice, ¿lo bajo más? ¿Hasta acá? ¿Así? ¿Ahí estoy en plano? Perfecto. Bueno, sí, hablamos de basura la semana pasada y hoy tenemos un poquito más, porque se ve que nosotros cuando hacemos esas denuncias, lo que está mal, alguien en el gobierno de la ciudad termina escuchando y entonces invierte en el sector. Así que vamos a hablar de, quizás hablando de medios alternativos, nos den la licencia, ¿te parece? Estaría muy bien. Sería bueno. Bueno, sí, hablamos de eso. Después pasó toda la semana, con el día jueves también no hubo programa porque estuvo el ojo del huracán. Uh-huh. Así que fue una semana corta para todos los días un poco. El viernes culminamos con un ranking primaveral, donde hubo todos temas que hablaban de la primavera. Divino. Divino, hermoso. Y ayer vino el señor Damián Morinelli, hablamos de deporte, como todos los lunes. Él también había estado ausente por un partido de fútbol el día lunes de Huracán también. Y como Radio Sur estaba transmitiendo toda la campaña, no estuvimos. Y ayer hablamos de el próximo, bueno, entre otras personas, gente que dedica su vida a organizar el fútbol femenino, sobre todo en la Villa 31. Y el Mundial Homeless, la Copa Mundial de Homeless. Ah, mira, no sabía una que existía. Una cosa que yo no sabía. Y hace como 12 años que se viene haciendo. Y es que los homeless del mundo... Homeless, aclaramos, para los oyentes. Se llama, sí, yo pregunté ayer por qué. Es gente sin personas casa. Personas sin techo. Claro. Homeless. Viven en situación de calle. Y resulta que alguien se puso a organizar un campeonato mundial de fútbol de gente que no tiene casas. Y aparecieron personas que invierten su dinero en eso, como por Telmex, por ejemplo. Mira. Y entonces hace que se junten y además, bueno, hay todas unas jornadas de, reflexiona acerca de la situación de calle de las personas. No entiendo bien cómo funciona. Quedamos con Morinelli, que vamos a ver si podemos dar con los organizadores de esos eventos para ver en profundidad cómo es. Trasfondo, que, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿Qué es lo que ocurre? Es muy raro. Pero bueno, estamos aquí hoy martes para hablar de política, las cosas que pasan en la ciudad, en el país, en materia de política o de discusión o de debate social. Uh-huh. Y bueno, hoy ya vamos a adelantar de qué se trata la cuestión, pero un tema interesante. Como ya hace unas semanas nos tocó en algún momento hablar de lo mismo, pero en el sentido penal. Ahora vamos a hablar de estas cuestiones. Sin decir de qué se trata. En el sentido social. Nos gusta generar intriga. Quédese ahí del otro lado de la radio. Así es, en la segunda parte de este programa vamos a hablar de eso. Punto. Pregunta. Vamos a arrancar con la agenda cultural. En principio, siempre comentar que el día martes está abierta la puerta de la casa del señor Duncan en Rivadavia 3832, la ventanita de Arrabal, estos eventos que se arman cada martes para invitar gente a tocar en vivo y a bailar tango. En esta oportunidad, Alejo de los Reyes y Paula Serrano, y también el dúo Di Vincenzo y Baraldo. Di Vincenzo Baraldo, ambas agrupaciones, ambos dúos, van a estar tocando esta noche. A partir de las 22 horas, antes hay clase de tango, se puede ir a bailar y después haces la práctica con música en vivo. Decimos Rivadavia 3832, la ventanita de Arrabal, la casa se llama la casa del señor Duncan. Esto es Almagro, el barrio del tango, podemos decir. Y continúa algo que ya estuvimos pasando ayer un poquito, la semana pasada también habíamos dicho algo. Evento de Mujeres en Foco, Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género, y hay una programación que termina el día de mañana, pero hoy hay varias películas en el Cine Gumón, o Gomón, como le gusta decir a los muchachos del cine que van a venir mañana, Alberto Romero y Alejandro Ratt. En el Gomón está a partir de las 18 horas, hay tres cortos, tres, Guida, Mujeres de Overol, Sin Vueltas. Y a las 20, de 20 a 22 horas está Cautivadas y Mujeres de la Mina. Son documentales que hablan, entre otras cosas, de formas de violencia, salud, trabajo, migración. Todo lo que se estuvo dando en esta semana de Mujeres en Foco en cuatro salas de cine. Algunos centros culturales, CAF Mitre, el Centro Cultural de España, el CAF Mitre, el BCN y el Gomón, que fueron las cuatro sedes. Muchas películas, ayer estuvo la de Norita Cortiñas y bueno, hoy va a estar van a estar estos cortos en el Gumón a partir de las 6 de la tarde que se pueden ir a ver. Y bueno, eso es en materia de agenda cultural lo que podemos definir. Tenemos que decir que este Facebook es todos los días un poco radio, y en el Facebook mío personal, Nicolás Gort, yo pusimos una pequeña denuncia. Una denuncia que no vamos a tolerar bajo ningún concepto. Resulta que estamos indignados. Todo el que tiene internet y maneja de alguna manera el Google Maps, que es esta aplicación de Google para ver cómo llegar a un lugar, cuáles son las intersecciones de determinadas calles que uno está buscando, pone simplemente para todo el mundo la dirección y la provincia, la ciudad, lo que sea, y inmediatamente de todo el globo terráqueo el Google encuentra la esquina que estás buscando. Ahora para la ciudad de Buenos Aires y no sé si el resto de algunas ciudades las importantes, las principales ciudades del país. Se habilitó una aplicación que se llama Street View, o sea que vos podés hacer de cuenta que vas caminando por esas calles. ¿Por qué? Porque pasan autitos que tienen unas cámaras 360 grados que van sacando fotos a todo. De hecho, jugando esta mañana, vi, por ejemplo, mi moto estacionada en la puerta del trabajo. Yo puse la dirección de mi trabajo y estaba la moto ahí. Y me mostré y dije, mirá qué interesante. Y después estuve viendo, ese día fui a trabajar, si se puede constatar. Estuvimos viendo Independencia también, porque yo una vez me crucé con uno de esos coches y lo seguí de atrás, haciendo el signo, uno de los signos soeces que habitualmente la gente hace, el dedo mayor en alto y el resto del puño cerrado, para ver si salía, por ejemplo, de esa manera en el Street View. ¿Y no? No me encontré. No, se ve que o me censuraron. Raro, hay bueno. Photoshop. Pero hablando de censura directamente, tenemos que atacar a esa multinacional, porque claramente censuró La emblemática figura de Ernesto Che Guevara, que es parte del mural de la radio. Si uno viene caminando, pasa por enfrente de la radio, ve un mural con un montón de colores, cascos del MTL, ¿sí? Por ejemplo. Bien latinoamericanista, sí, muy bien, mucho color. Una búsqueda identitaria. Y entre todas esas figuras está la ineludible figura de Ernesto Che Guevara. Y la gente de Google le hizo un blureo. Blureo es como ese borroneado, como cuando las cuando se personas le hace a los menores, niños, claro. Se les... Censuró sí. directamente la cara de Che Guevara. Pero igualmente uno se da cuenta a las leguas que eso es el Che Guevara, pero sí, que sí. le borronearon los ojos, la cara y la boca, nada más. Sin ningún... O sea, la estrella, sí, sí, el todo. Resto del... Es obvio que es el Che Guevara. Es el Che Guevara. Aparte no es una imagen reconocida en todo el mundo, no es que es una imagen, es la misma foto que viajó por todos lados. Así que posteé en mi Facebook la dirección para que se vea la foto blureada increíble de una no entiendo por qué, pero bueno, se ve que evidentemente alguien le ha indicado que no pongan. Quizás habría que ver qué otras cosas están blureadas, hay... ¿no? A ver, para entender cuál es la lógica. No sé si blureadas, pero hay un par de páginas de Facebook que están recopilando imágenes curiosas que se pueden encontrar en Google Street View, como una que ya salió bastante en varios lados, que es de unos policías haciéndose un asadito en San Isidro, allá en la zona norte, haciendo un asado en la vereda. Bueno, y así hay varias. Esa es la villa que estoy viendo. Un señor agachado en la vereda de su casa que se le ve la parte superior de la raya del trasero. Se dice que se está botando cuando está así. Y bueno, y así. Pero habría que ver, por ejemplo, yo estuve... cuando se habilitó el Street View en Rusia, iba por la plaza, por el Kremlin, por todo. Plaza Roja. La Plaza Roja, todo eso. No vi blureado nada ahí. Tendría que estar toda la plaza blureada, en todo pero caso. Ya, siguen estando las estatuas de Lenin y creo que ya las tiraron esas hace la rato. Las tiraron abajo. Pero, no sé, la verdad es que habría que ver qué otros lugares. Cuba, imagino que no tiene habilitado el Street View. No saldría sé. Movida igual la foto porque hay varios pozos en la calle de Cuba, estaría complicado. No lo sé, no. Pero no creo que vaya un auto de Google a no, Cuba. No creo. Difícil, no creo que, lo... que el chancho huele. Sí. Pero igual hay muchísimos países, bueno, en Argentina recién ahora, y ni siquiera en todo el país, en algunas de las principales ciudades. O sea, seguro Buenos Aires y alguna parte del conurbano. Sí. Y creo que, no sé, Rosario, Córdoba. Claro. Creo. Y no sé si ya están habilitados o si las van a ir habilitando... Ya me hicieron algunos comentarios, obviamente, en el Facebook, que dice, es el imperio disfrazado de buscador, correo electrónico, base de datos, visualizador de video, lista de correo, chat y otros servicios. Así estamos. Y yo pensaba en esto, la cuestión de la seguridad. La cuestión de la seguridad, que queda completamente en segundo plano, cuando vos tenés absolutamente toda tu ciudad filmada... Igual no está filmada, ¿eh? Son fotos, sí, sí. Bueno, pero vos... Digo, no es que instalaron cámaras en toda la ciudad que todo lo graban en tiempo no, real, ¿no? No, pasa un auto y le saca foto a todos. Pero yo, invasor, sí, imperialista, quiero dominar la capital federal. Está hablando de la seguridad internacional, digamos, de invasión. En principio la nacional. Claro. La internacional, ponele que no me importa, pero... En términos de invasión, se imagina aviones. Sí, ya está Bernie... por suerte tenemos a Bernie cuidando el espacio aéreo, pero... Por ejemplo, que vienen unos drones, ¿no? Los quieren invadir. Ya saben todo. Todo. ¿Dónde está la esquina? ¿Dónde cómo pueden dobla, estacionar? Si, ¿cuál es la... si tiene alguna terraza, el edificio más alto? ¿Dónde apostarse si tienen que liquidar a uno? ¿Eh? Contámela. No sé. Bueno. No sé, usted y sus teorías paranoicas conspirativas. Sí, yo... es divertido. Llámenme paranoico. Pero... También llámenme cuando quieran... también llámenme cuando quieran invadir, que les muestro. Seguro. Sí, sí, ahí estoy. Ahí estaré haciendo de... ¿Cómo se llama? De estas personas que te enseñan, recordándoles. Bueno, tenemos que ir a las noticias que habitualmente recorremos y que estuvieron en los portales de la Argentina durante esta mañana. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Un ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Cómo te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para tu hijo. Muy bien, 17 y 15 minutos. Y estamos con... Arrancamos la mañana, esta mañana, con incidentes en un corte de los trabajadores de Donnelly, o Donnelly, en Recoleta. Continúa, entonces, la puja de los trabajadores por cobrar y por, dígame, Campana, sí. Ah, bien, no sé si después de esta situación han cobrado finalmente, me dice Campana. Pero fueron los trabajadores, se movilizaron al centro porteño para exigir el pago de salarios y la habilitación de la cooperativa. La iniciativa la realizaron luego de que el juez Santiquia se comprometió a dar una respuesta antes de este martes, o sea, antes del día de hoy, y resulta que no habían recibido ninguna respuesta. Y uno de los delegados dice: desde que la multinacional Donnelly cerró ilegalmente, nosotros seguimos produciendo, pero no cobramos un peso porque los síndicos Rizzo y Plastina y el juez retienen todos los cheques de nuestro trabajo y no nos autorizan el cobro. Así que no solo estuvieron los trabajadores, también estuvo, por supuesto, la policía. Y la policía dedicó buena parte del tiempo a paliar a algunos trabajadores, y ahí hubo enfrentamientos, se la dieron, en fin. Vamos a ver si encontramos de alguna manera después la noticia en algún momento de la tanda y vemos si finalmente se dio el pago de esos cheques que estaban retenidos y el reclamo hizo tuvo alguna resolución durante el día de hoy. Eso por el lado de los trabajadores de Donnelly. Todos los días habrá recolección de basura en la ciudad. Eso es. ¿Se acuerda que lo comentaba la semana pasada? Hablamos de la basura, hablamos de la cantidad de cartón y papel que se llevan los cartoneros recolectores en la ciudad de Buenos Aires, que es un montón, son como 4.000 toneladas por mes, si mal no recuerdo el número, no quiero decir una barbaridad, pero no tengo aquí los papeles en este momento. La cuestión es que también se estaba reclamando por el no desarme de esas cooperativas. Hay 13 cooperativas funcionando y no querían que se desarmen porque se había deslizado la posibilidad de que esto pase. Y en el momento en donde Macri estuvo hablando para la comunidad internacional, diciendo que ellos habían logrado reducir la cantidad de basura que se enviaba al conurbano, había un acuerdo previo, hay una ley de basura cero que no se venía cumpliendo, de hecho todavía no se alcanzaron los objetivos que dice la ley que había que alcanzar, pero aparentemente la ciudad puso en marcha a partir de mañana un nuevo contrato de basura que incluye cambios significativos para los vecinos. Habrá recolección de residuos todos los días, se sumarán nuevos camiones de carga lateral. Hasta ahora los sábados no había recolección, no. Se agrega el sábado. Se sumarán nuevos camiones, decía, de carga lateral, se incorporarán más contenedores y cestos papeleros y por primera vez comenzarán a funcionar un sistema de limpieza en las villas porteñas. Esto quizás está emparentado o es el coletazo de los reclamos de las corrientes Villera Independiente y otras corrientes que hablan de la urbanización de la villa y la necesidad de que den bola a una ley que ya está sancionada, recontra aprobada. Sí, integrarla también, digamos, integrar las villas a los servicios que corresponden. Que tiene todo el resto de la ciudad, claro. Seguro. Así que, bueno, aparentemente ya habría, incluso se habló de unas especies de cuadrillas con hidrolavadoras. Como ahora hay algunos que sopletean las plazas. Ah, sí. Bueno, ahora habría unas cuadrillas con hidrolavadoras que limpiarían los... Todo venían, porque uno nunca sabe, pero los containers tendrían una limpieza semanal, por adentro y por afuera, aclara el contrato. Y estarían haciendo la educación para la separación en origen, que esto es importante. Claro. Hablábamos con alguien de la cooperativa el martes pasado y nos decía eso. Lo importante es que en la separación de origen, porque los papeles, los vidrios y los plásticos los pueden retirar los cartoneros que están dando vueltas sin necesidad de meterse en las... Sí, en el circuito de la basura de los... Y de tener que abrir bolsas, claro, y todo eso. Entonces se facilita el trabajo y además se genera una mayor cantidad de posibilidad para reciclar. Uh-huh. Y evita que se tenga que hacer la división de esos materiales al final de la cadena, donde solamente el 5% se puede terminar rescatando, el resto se tira y se gasta agua y salen un montón de plata esas, uh-huh, plantas. Por lo tanto, siempre es mejor dividir en la salida. Así que, aparentemente, hay como un avance en materia basura en la ciudad de Buenos Aires y se han agregado camiones, se han agregado containers, se han agregado tachos de basura y estas cuadrillas lavadoras. Así que tenga cuidado, señora, si usted es esas personas que saca la silla a tomar matecito durante la tarde. Bueno, ahora que se viene el calor. Bueno, se puede quedar ahí pegarse una hidrolavado por una propina, una micro propina al señor que viene con el hidrolavado. Tírame un poquito a los pies. Sí, acá, y le saca, de paso le saca las uñas, todo lo que te tenga ahí, ¿no? Porque la hidrolavadora es de chorro fuerte. Hidromasajecas. Bueno, algo de lo que veníamos hablando, que tiene que ver con la ausencia suya la semana pasada. Matrimonio de un familiar suyo, le tengo que comentar que, bueno, ya el matrimonio está fuera de moda, está cayendo la tendencia. Es ir a contramano de la historia. Está muy bien. Igual, para que conste en actas, mi hermana no se casó, sino que realizó la unión civil. Pero la unión civil. Bueno, por eso me ausenté. Algo podemos tocar de eso en esta noticia, y es que en los registros civiles porteños ya hay un divorcio cada dos matrimonios. O sea que el 50% de la gente que se casa se separa. Bueno. Se lo digo yo como... Dice, hay un divorcio cada dos... Bueno, sí, gana el amor. Por ahora va 2-1 el amor. Claro. ¿El amor o el matrimonio? Habría que analizarlo eso. No, o... Te tiro otra para pensarla. A ver. O quizás se está acabando con un mito construido del amor para toda la vida. Que por ahí gente se amó mucho y se acaba el matrimonio porque decidió que ya está. Ojo, Aldre, también. ¿Eh? Es una posibilidad. ¿Quién sabe? Dura lo que dura, dura. También. También. Se dice, claro, el dicho, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que ahora se contabiliza en la ciudad 142... una separación cada 142 minutos. Te pasan 142 minutos, pum, se separó alguien. Y parece que los casamientos bajan, o sea que cada vez hay menos cantidad de personas que se casan, y desde 1917 no se registraban tan pocos. Bien, o sea, en porcentaje, ¿no? Había una población más chica. Poblacional, pero... Pero es verdad que en porcentaje es el menor porcentaje de casamientos, por lo menos desde 1917. Es un montón. Es un montón. Pero esto es en el fuero civil, porque imagino que por iglesia, antes alguien se casaba por iglesia y no en cuestión en, claro, bueno, en el registro civil. Que recién eso desde cambió. El principio del siglo, el registro ese debe ser desde el cuando se empezaron a hacer los primeros casorios. No quiero decir H por B, pero uh-huh, entiendo que es desde que el matrimonio pasó al ¿cómo se dice? Al rango civil, y que el Estado es el que casa a la gente. Antes la gente se casaba solo por iglesia. O no se casaba, digamos, uh-huh, pero no había, el Estado no tenía ninguna papeleta. Estoy lenta para las palabras hoy. 1917, vamos. Quiere decir la primera, debe ser de las primeras uniones realizadas por el Estado. Claro, debe entrar el registro de todo, digamos, es el Estado, ¿no? Bueno, imagínese, en el medio pasaron 6 golpes de Estado. ¿Y pero cuántos casamientos hay? Queman papeles, ¿cómo son? ¿Casamientos? No sé, para mí, no, debe ser más o menos, no sé, pero desde los primeros casamientos que se hizo hasta ahora, en la Argentina es un dato no menor, que sea el año donde menos casamientos hubo. Es verdad. Bueno, la noticia está en Tiempo Argentino, la pueden leer toda entera, y les dejo algunos numeritos nada más. Mientras hace 15 años había 46 enlaces por día, en la primera mitad del 2014 cayeron a 28 cada día. O sea, que venían de 46 hace 15 años, ya estamos en 28 por día, sí, solamente. Hasta julio, esto medido hasta julio. La tendencia negativa viene profundizándose. En 2012 habían sido 12.000 en un año, y en 2013 ya 11.000. O sea que viene medio en picada la cosa. Me gustaría ver el gráfico. Lo que va del año, 6.000. O sea que ponele que lleguemos a fin de año. Pero es verdad lo que hablábamos fuera de programa, que ahora viene la temporada de casorios. Sí. Este es el momento donde sube el exponencialmente el numerador solcito, el veranito, de casamientos. Sí, claro, en la primavera, todo el que está en eventos sabe que esta es la época en donde no que se nadie para. Se quiere casar en junio, digamos. No, claro, junio, julio, frío, no da para casarse, medio tristón además. Todo gris. Bien, en fin. 17 y 25 minutos y es momento, sí, claramente, de ir al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, hoy de política, con Julia de Tito aquí presente en Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios, donde tenemos el mural para Google censurado con la cara del Che Guevara. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que tu boca produce casi un litro de saliva por día? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. No sea cosa campana que nos estén también, ¿no? La señal. Bueno. Julia de Tito. Nicolás Gort. Un gusto. Hoy de política, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, hablábamos que hace unas semanas tocamos el tema en cuestiones penales, ahora en civiles y comerciales. Estamos hablando de... Estamos hablando de que el día de mañana, miércoles, se va a tratar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código Civil. El Código Civil y Comercial, en realidad, se van a unificar dos códigos que antes existían. Ya es una noticia. Por separado. Que ya, digamos, ya eso es un dato, que se van a unificar Código Civil y Comercial. Además, bueno, que se va a tratar sin discusión en comisiones en la Cámara de Diputados. Además, que viene con muchas críticas el proyecto. Eso viene como desde la oposición, por izquierda y por derecha, digamos, al gobierno nacional, que son quienes impulsaron este proyecto. Ahí se vienen planteando varias críticas. Pero queremos focalizar, vamos a intentar focalizar en la segunda parte del programa, en intentar comprender de qué es que habla el Código Civil. O sea, ¿por qué nos importa a la sociedad argentina que se reforme el Código Civil y que se unifique con el comercial? ¿Cuáles son los puntos centrales que nos van a afectar en la vida cotidiana? Pero además también, ¿cuáles son aquellos puntos centrales que se van a modificar, que no tienen que ver con la vida cotidiana de las personas de a pie como uno, sino que implican, bueno, que tienen que ver con cuestiones comerciales o con responsabilidades del Estado, con cosas mucho más intangibles, si se quiere, que también hay varias cosas ahí, varios puntos centrales para desandar. ¿Repaso algunos breves o vamos a...? Sí, estamos con tiempo. Bien. Bueno, repaso como algunos de esto que tiene que ver con las cosas que por ahí más nos atañen a las personas normales. Perdón, le quité todo tipo de seriedad, pero ya que hoy es un día normal. A ver, uno de los cambios más importantes y que más en debate está tiene que ver con el artículo 19, el que sería el nuevo código, que es el que habla cuando empieza la vida de las personas. Y que ese artículo tuvo mucho debate porque, primero que, digamos, a ver, en el proceso de discusión del código que fue inicialmente presentado la comisión bicameral. Antes de la comisión bicameral hubo un... no me sale el nombre, el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con otros... jueces. Lorenzetti, muchísimas bien. Gracias. Estábamos buscando a Lorenzetti en la memoria. Lorenzetti estaba ahí, el searching, perdón, vengo a media máquina. Fueron los que primero presentaron un proyecto. Este proyecto después se llevó a esta comisión bicameral, o sea, con integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que trabajaron sobre esta propuesta inicial y eso se llevó al Senado, donde se votó a principios de este año. Sí. En marzo, no me acuerdo exactamente la fecha. Y de hecho creo que fue aprobada. Sí, fue aprobada en el Senado, por eso mañana entra a diputados. Bien. En todas las etapas hubo algunos cambios, que en algunos casos fueron, en algunos artículos, progresivos en un nivel, y en el otro nivel, en la otra etapa, de nuevo regresivos, en el medio muchas negociaciones, muchos, bueno, los grupos de poder y lobbies que, que siempre impactan, pero bueno, el artículo 19, como decía, es uno de los que más está puesto en discusión, porque el texto que se va a plantear mañana y que probablemente salga así aprobado, plantea que la vida comienza desde la concepción de las personas, ¿no? Que primero le quita la formulación que ya tenía el Código Civil de Bresarfield de principio de siglo, que decía que la vida comenzaba con la concepción en el seno materno. Entonces, ahí hay toda una discusión sobre, no solo sobre qué tanto habilita o deshabilita, que de hecho deshabilita las posibilidades de, por ejemplo, que se apruebe el derecho, la ley de derecho al aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, sino que hay toda una complejidad ligada al tema de la fertilización asistida, porque si la vida comienza desde la concepción, el embrión no tendría, o sea, ya sería considerado vida antes de estar en el seno materno, lo cual es, digamos, bueno, después ahondaremos un poquito más en esto, pero digamos, son como, es como un pequeño detalle que muestra como influencias directas, digamos, de sectores que responden más a la Iglesia Católica y los sectores más conservadores. Bueno, algo que se veía venir luego de la elección del Papa argentino, creo que lo primero que pensamos todos es, bueno, va a haber una injerencia política de la Iglesia Católica muchísimo más fuerte y va a haber presiones muchísimo más grandes a partir de tener un Papa argentino que si hubiese habido un sueco en su lugar, ¿no? Absolutamente. De hecho, otro de los puntos que generan polémica de la propuesta de reforma del código tiene que ver con que la Iglesia Católica está nombrada como la única institución de fe religiosa que es considerada una institución de carácter público, de interés público. Lo cual atenta, digamos, de alguna forma contra la libertad de credo, porque el Estado argentino va a reconocer solo a la Iglesia Católica como una... Y además atenta contra la separación de la Iglesia y el Estado, que en la Argentina es efectiva, aunque sea formalmente. Entonces, sí, claro. En algunos casos, hoy todavía los lazos son más ni hablar. Más que pero digo, formalmente, digamos, sí, formalmente es otra cosa. La Argentina es un país laico. El punto es que en la práctica, bueno, obviamente eso tiene el poder que tiene la Iglesia Católica en la Argentina no es menor, ya lo hemos charlado en muchos otros aspectos, pero influye en que en cuanto pueden meter la cola en que la política de Estado sea esté impregnada por la visión de la Iglesia, lo hace, digamos. Sí. Y en este proyecto hay varias cosas que en los que, digamos, se nota, digamos, esa influencia, digamos. Pero repaso algunas cositas más brevemente, como así ya nos vamos a... Al informativo, exacto. Después, otra de las cuestiones tiene que ver con la propiedad indígena, que no está del todo clarificada algunas cuestiones de, por ejemplo, del cómo acceden las comunidades indígenas a los recursos naturales que están en su tierra. Otra, que solo reconoce a aquellas comunidades indígenas que tengan, ¿cómo se llama?, personería jurídica. Entonces, digamos, bueno, ahí hay como un problema, porque ¿por qué una comunidad que preexiste al Estado tal cual lo conocemos debería existir formalmente, digamos, ¿no? Bueno, hay formalmente en algo que vino de impuestos. Exacto. Digamos. Entonces ahí hay todo un temita. Después, bueno, hay algunas cosas que vamos a profundizar después en la segunda parte sobre la cuando nos metamos con una entrevista bastante interesante que tenemos, que tiene que ver con las sociedades comerciales, el pago de la deuda en moneda extranjera, es un código que regula nuestra vida en general. Nuestra vida en general, porque, bueno, además al fusionarse el Código Civil con el comercial, es un montón más de cosas que si fuera solo uno u otro. Lo otro que me parece muy importante es que el agua deja de ser un bien común, digamos. Sí, eso es increíble. Eso es una cosa increíble y completamente regresiva, digamos, porque no implica que el Estado no garantice el acceso al agua a la población, digamos. Sí, claro. Pero bueno, seguimos después el informativo. Perfecto, vamos entonces a las noticias de IMedia, ya son 17:33 y volvemos para hablar del Código Civil y Comercial. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Mucho ruido, el juez Tomás Griesa declaró a la Argentina en desacato por incumplir con su fallo que obliga al país a pagarle 1.330 millones de dólares más intereses a un grupo de fondos buitre. La decisión del magistrado estadounidense no contempló ninguna sanción monetaria como solicitaron los demandantes, aunque dejó abierta la puerta para hacerlo eventualmente en otro momento. Declarar al país en desacato es un disparate jurídico que ofende a nuestra soberanía, pero nada puede ser más disruptivo que el bloqueo al pago de los vencimientos de deuda externa convalidado por todo el sistema judicial de Estados Unidos. Estamos frente a un nuevo intento de forzarnos a pagar una sentencia que ya demostramos que es imposible de cumplir, dijeron desde Economía. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Aborto legal. Grupo feministas presentaron este lunes a la Asamblea Legislativa y la Vicepresidencia de Bolivia una propuesta de reforma por la despenalización del aborto y que no se criminalice a las mujeres que se someten a esa práctica. Las activistas quieren cambiar el Código Penal, cuyo artículo 263 establece que el que cause la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura será sancionado con un periodo de prisión de 1 a 6 años, dependiendo de los casos. Uruguay. Reloj, no marques la hora. El próximo domingo 5 de octubre a las 2 de la mañana, Uruguay adelantará una hora sus relojes para adaptarse al horario de verano hasta el tercer domingo de marzo. La modificación se aplica desde 2006 con el objetivo de hacer un uso más eficiente de la energía. Este año se esperan ahorrar 10 millones de dólares con este mecanismo. Perú. Cuando pasa el temblor. Una amplia operación humanitaria se desarrollaba a partir de este lunes en dos poblados de Cusco por el fuerte sismo en esa localidad. El saldo fue de 8 muertos y un centenar de viviendas destruidas. El gobierno peruano anunció una declaración de emergencia en la zona por 90 días para agilizar la asistencia y socorrer a los damnificados, muchos de ellos desamparados y refugiados en carpas en zonas públicas debido a que sus viviendas de adobe están completamente colapsadas. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. María, guárdame esta vara, que me la gané en septiembre. Hasta la bien guardadita para barra de noviembre. La geografía que busca armonía. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Radio Sur, desde el 88.3. La estética del sur hecha radio. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIP. Es un quilombo en mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baris Consultora. Todos los días un poco y Radio Sur presenta. Sí, te das cuenta, ¿no?, cómo es esto. Nosotros hablamos de Google y la censura sobre la cara del Che Guevara y nos hacen explotar la computadora directamente. Tremendo. Qué loco, porque esta mañana yo estaba escuchando un programa de radio en donde pasó exactamente lo mismo. Estaban al aire, la computadora se explotó prácticamente y se quedó sin vida en el... Senta, y ahí está el loop de la publicidad que tendría que estar sonando en este momento. Y ha quedado colgada. No sé, Campana está tratando de resolver el problema y nosotros sorprendidos por este tipo de cuestiones. Tipo de cosas. Estamos viendo el Facebook. Sí, mirando cositas, viendo promociones, porque hay gente que paga menos por comprar cosas, qué sé yo, no sé. Porque si ustedes piensan que vivimos bajo estrés en el programa, no, en las tandas estamos re tranqui. De repente tenemos tiempo para estar ahí mirando. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia. La parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Bien, resueltos los problemas técnicos. Siempre quise decir eso en radio. Vamos a arrancar con, entonces, Código Civil, Código Comercial, la unión, la votación de mañana y, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Puede volver al Senado, quizás? Las posibilidades en realidad son bastante nulas, porque el sector político que está promoviendo esta iniciativa de reforma del Código y que está apurando para que mañana se discuta y se vote es el kirchnerismo, que tiene mayoría, digamos, con lo cual... Usted está diciendo que estamos llorando sobre la leche derramada. Y yo digo que sí, bastante. De hecho, existe la posibilidad de que en la sesión se hagan algunas reformas, se planteen algunas reformas al texto, no es que entra y se vota. Pueden pasar algunas cosas todavía y en la discusión en el recinto. Podemos tomar la Cámara de Diputados. Claro, pero en su mayoría va a quedar en espíritu, digamos, va a quedar bastante lo que está plasmado en el proyecto que llegó del Senado a diputados. Claramente. Que de hecho lo que salió, que es bastante, más allá del contenido del proyecto, que ahora después nos vamos a meter con eso, una entrevista que vamos a tener, que adelanto vamos a estar hablando si nos permite... La cuestión técnica. Sí. Con Liliana Parada, que es diputada nacional, mandato cumplido, y fue parte de la comisión bicameral que elaboró el proyecto. ¿Cómo se llama? Y que bueno. Estuvo en la cocina de todo eso, pero en la discusión. Exacto, previo a que llegara al Senado y que se votara ahí. Que decía una cosita nada más para después meternos ya de lleno en la entrevista con Liliana Parada, que. Una de las cosas más curiosas o llamativas, o por lo menos para mí interesantes de pensar, es que la propuesta que salió del Senado, en algunos puntos es mucho más regresiva que la que entró al Senado, digamos, y que ya de por sí tenía bastantes problemas. Y que entonces, digamos, lo que va a llegarse a discutir mañana en la Cámara de Diputados, incluso ya con los problemas que tenía, es bastante más restrictivo en cuanto a algunos derechos que la que había salido de la comisión bicameral. Pero bueno, para hablar más en profundidad y con alguien que está mucho más embebida en el tema, estamos en comunicación con Liliana Parada, que como anticipaba es diputada nacional, mandato cumplido por la Unidad Popular. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. Julia y Nicolás, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bien, bueno, no sé si estabas escuchando, ¿coincidís con mi mirada, digamos, de él, que lo que está llegando hoy a diputados es incluso más regresivo que lo que había entrado? El código lo dividiría en dos partes, ¿no? Normas de vanguardia que venían en el proyecto original, que ya fueron recortadas por el Poder Ejecutivo, que pasó una revisión y mandó unos recortes bastante importantes, y luego lo que ustedes destacaban, a esas normas de vanguardia, más recortes, más regresiva en el Senado. Pero el código dividido en dos partes, unas que están relacionadas con las leyes de familia, y donde uno puede advertir que son modificaciones esperadas y que mayoritariamente podemos coincidir, pero otra gran parte del código está relacionada con todo lo demás. Y todo lo demás es ya de por sí regresivo. Claro. ¿Por qué la necesidad de unificarlos? O sea, ¿existe la necesidad de unificar los códigos civil y comercial? Existe un discurso del poder que de desde hace años está instalado en todas las universidades sobre la necesidad de unificación. Es un discurso absolutamente perimido, pero que se sostiene porque de alguna manera, como digo, es el discurso desde el poder. No es necesario unificar códigos ni es necesario seguir codificando. La codificación está relacionada con la época de creación de los estados, cuando surgen los estados-nación, y la necesidad de ordenarse, una constitución y códigos. Hoy, este código que estamos, que se va a aprobar mañana, seguramente solamente con los votos del Frente para la Victoria, o sea, totalmente deslegitimado, este código tiene la mitad de artículos que el código anterior. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que había artículos que sobraban? Seguramente, pero no podemos decir que en el 2014 hay menos leyes de raigambre civil y comercial que las leyes que tenemos hoy, o sea que en 1871. Si hubiera sido solamente un código de normas generales que diera los principios del derecho privado, podríamos decir, bueno, este es un buen código, pero se mete también con montones de cuestiones donde, por ejemplo, derechos del consumidor, contratos, son muy específicas. Entonces no estamos hablando de un código como una norma general que ilumine todo el derecho privado, sino que regula y reglamenta con normas específicas dentro del código determinadas relaciones. Deja fuera lo que se le antojó a este gobierno dejar afuera, que es sociedades y quiebras. O sea que el código comercial, la mitad, lo más importante que tiene el código de comercio, quedó afuera, con leyes de la dictadura vigentes. Así que las que incorporan son todas leyes y normativas en toda la parte de contratos, que lo único que hacen es habilitar el fraude. O sea, es más posibilidades para el establishment de o seguir oprimiendo. Y lo digo sin ponerme colorada, porque este código que va a salir votado va a favorecer a algunas personas que estén en una situación de querer adoptar, que estén en un tema de divorcio, pero los va a perjudicar a todos, incluso a ellos, porque va a perjudicar a la clase trabajadora. Y va a pasar como pasó en la década de Menem, que al principio todo el mundo vivaba el uno a uno, y a poco de andar nos dimos cuenta que lo que venía era recesión. Entonces hay que analizarlo, y nosotros que lo hemos hecho estamos en contra del contenido del código. No estamos discutiendo solamente las formas en las que lo están llevando a cabo, que en una semana pretenden que legisladores nuevos voten una normativa tan profunda a la que les falta debate. Nosotros no es la forma, es el fondo del código lo que estamos discutiendo desde el 2011, que fue cuando empezó Cristina a decir y a expresar esta pasión napoleónica de tener códigos nuevos, sin discutir que lo que ustedes dicen, hace falta modificarlo, sí, no cabe duda, pero hace falta hacer un código nuevo. Eso no se discutió. Yo otra consulta, leía yo un artículo de Beatriz Ragland, que es vicepresidenta de la FISIP, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que donde ella afirmaba que el espíritu que tiene este proyecto de reforma del código está plagado de un liberalismo individualista. ¿Vos coincidís con eso? ¿Y en qué se expresa, digamos, esa afirmación, si coincidís, digamos? Sí, coincido, porque al hacer primar, es un tema un tanto que me gustaría explicarlo, pero que se entienda, ¿no? Sobre todo, este código revitaliza la autonomía de la voluntad. Uno, si lo dice así, autonomía de la voluntad, ¿qué más queremos, no? Somos seres libres, o pensamos que somos libres, que podamos actuar con autonomía. Pero la autonomía de la voluntad en el marco jurídico implica la idea de que los que negocian de las partes en cualquier tipo de relación jurídica son iguales, y las partes no son iguales. O sea, no es lo mismo poner que todos los que no son, qué sé yo, la compañía de seguros con el asegurado, no son partes iguales. Hay unos que se tienen que someter, que las leyes le imponen que tiene que contratar un seguro, y son las compañías de seguros las que terminan imponiendo las normas, ¿no es cierto? Entonces se busca equilibrar esas desigualdades que existen, y eso debería apuntar un código que tuviera una fundamentación más social y no dejar librado a la autonomía de la voluntad, que el más poderoso pueda siempre fijar las normas. Sí, se le va a hacer más fácil la voluntad, digamos. ¿Cómo? Al poderoso se le hace un poquito más fácil totalmente la voluntad. Totalmente más fácil. Y por otro lado, como digo, afecta a la clase trabajadora, porque con este criterio permite hacer una cantidad de contrataciones que son relaciones laborales encubiertas, bajo el paraguas de que este es un código comercial. Le llamamos código civil, pero es código civil y comercial. Por lo tanto, contratos que van a realizar muchísimos trabajadores a partir de este código, los van a dejar totalmente metidos en normas comerciales. Y con más dificultades que hoy, que es más fácil, el poder demostrar la relación laboral. Porque estos nuevos trabajadores, a partir del 2016, que firmen contratos bajo el amparo de este código, van a ser contratos muy específicos que van a firmar. No es que van a empezar a trabajar en un lugar y después le niegan la relación laboral. Van a firmar contratos donde hasta se va a especificar que tienen licencias y que además qué tribunales van a ser los que van a actuar, y que pueden ser, en lugar de tribunales de la justicia ordinaria, pueden llegar a ser tribunales arbitrales. Cuando digo tribunal arbitral, el estudio del doctor Pérez en Recoleta, que va a ser el que va a dirimir la controversia. Sí, que puede ser el que come asados con el contratista. Pero digamos, No cabe la menor duda. Entonces, ese tipo de cosas que están dentro de todos los contratos no son las que salen a la luz. Y por supuesto que es regresivo, como ustedes decían recién, partiendo ya de la base del artículo 19, de lo que tiene que ver con la existencia de la persona humana, y que ni siquiera ahora mencionan a la madre como mujer, sino a partir de la concepción. Sacaron la posibilidad de la fertilización asistida y de reconocer el embrión, salvo para los casos anteriores que hicieron un artículo medio que es un engendro hasta que se legislen sobre el tema. Y la verdad que desde las formas, desde el fondo del código, es algo que no nos va a ayudar a los argentinos, y simplemente sigue siendo una estrategia del gobierno el tener o mostrar iniciativa y tener el Congreso funcionando para lo que ellos entienden que hay que hacer, sin debate y operando prácticamente sin la legitimidad necesaria, porque no hay acuerdos acá que puedan, ni hay un pacto social, porque el pacto social no puede ser retroceder en cuestión de derechos a las mujeres como lo están haciendo. Ese pacto no existe. Las diputadas y diputados del Frente para la Victoria, que están a favor del aborto, van por todos lados diciendo que están en contra de esto y que van a luchar, y que van a luchar. Yo quiero ver mañana que van a votar. O sea, la forma que tiene un diputado, un senador, de demostrar que está en desacuerdo con alguna normativa que afectará a la gente es no votarlo. No puede ser el arrepentido Pichetto, que después que lo voté, bueno, yo lo voté por disciplina, pero no estoy de acuerdo. O sea, no, ¿qué quiero, quedar bien con la gente? Por ahí lo que uno dice no queda tan bien, porque la gente está esperando normas de divorcio, está esperando normas de filiación, de adopción. Claro. Y nosotros le decimos, sí, nosotros pensamos que hay que modificarlos, que se pueden modificar las leyes, hemos presentado proyectos que los cajonearon, porque si ellos aprobaban estas leyes, entonces íbamos a ver qué traían atrás, qué escondía este código atrás de estas leyes. Y no las aprobaron precisamente porque son el escudo, los espejitos que muestran, y que obviamente la gente está esperando, y con justa razón. Yo formo parte de la gente también, ¿eh? O sea, que siento la necesidad íntima de que estas cuestiones se resuelvan y pronto. Pero no de esta forma, porque hay gato encerrado. Eso es lo que nosotros estamos denunciando desde que empezó todo esto. Ahora, Liliana, yo te quería consultar por lo siguiente. Estamos hablando con Liliana Parada. Este Código Civil y Comercial son una serie de normas que rigen principios legales, porque detrás de esto después están las leyes del fuero laboral, del fuero comercial. Esto que hablabas, por ejemplo, de la nueva relación que se podría establecer entre un contratista y un contratado, por ejemplo, bueno, lo que se dio mucho quizás durante los 90 hasta el 2000 y pico, la tercerización, o una relación laboral encubierta como un monotributista le factura siempre a la misma empresa. ¿Dejan de tener injerencia esas leyes laborales que hoy por hoy hay un montón de juicios dando vuelta en relación a esa relación, valga la redundancia, que se tuvo en algún momento algún tercerizado, y el trabajador después pelea por eso, o el monotributista que demuestra que durante varios años estuvo teniendo un contrato por el mismo sueldo y presentando las mismas facturas a la misma persona siempre. Esto quedaría desactivado. El Código Civil y Comercial, si no lo tiene bien instrumentado, la ley deja de tener un efecto, o se pueden combinar las dos cosas. ¿Hay una manera que no quede tan desamparada la persona que trabaja? Y no, pero el tema es que se va a judicializar mucho más, o sea, siempre está la posibilidad de luchar hasta el fin, pero el agotamiento en el medio es terrible, o sea, vos tenés que brindar garantías a los trabajadores de manera tal de no llevar todos los reclamos a eternizar juicios. Claro. O sea, ¿a quién le conviene que haya juicio? O sea, con la inflación que hay, por ejemplo. ¿Por qué se aprobó esa ley de RT donde el trabajador, en lugar de poder tomar lo que le da la RT y después, si entiende que le corresponde por su dolencia o porque se perdió la vida del trabajador y los familiares entienden que la indemnización debe ser mayor, ir por la diferencia a un juicio? Hoy tiene que aceptar. Si toma lo que le dan, y si toma lo que le dan, no puede ir a juicio. Claro. Y ahora díganme, la situación de una persona que perdió un familiar o perdió un brazo, ¿qué toma? Lo que le dan en el momento. Este es el problema que se plantea. O sea, si uno quiere tener una sociedad en paz, tiene que brindar normas de paz, no puede brindar lagunas en el derecho, normas oscuras, normas que, por supuesto, les es mucho más fácil acceder a la justicia al que tiene dinero que al que no lo tiene. Uh-huh. Entonces, tener que demostrar que la relación es una relación laboral encubierta, y sí, por ahí algunos lo terminan demostrando, si no se cansaron, no se murieron en el camino como muchos jubilados. El tema de tener que demostrar que uno merece una jubilación mayor y que además cuando lo prueba no se lo paguen, es algo que genera un estado social violento, que es lo que estamos viviendo hoy. O sea, hoy estamos con una violencia social enorme porque no hay respeto a los derechos. Entonces, con esto de hablar de que un código es más derechos, no, las normas no siempre son más derechos. Hay normas inconstitucionales, injustas. El derecho no es justo por naturaleza. Y esto es lo que nos tenemos que preguntar. Estas normas tienen justicia solo en algunos aspectos de familia, que, como digo, van a beneficiar a unos pocos para perjudicar a todos. Y a todos, cuando digo todos, es todos los argentinos. Porque la mayoría de los argentinos somos todos trabajadores. Claro. Julia. No, sí. Quería hacerte una última pregunta breve para cerrar. Si nos podés aclarar qué va a cambiar en dos cuestiones muy puntuales. En lo que tiene que ver con el agua, con el derecho al agua, y lo que tiene que ver con la situación de los pueblos originarios en relación a su tierra y los recursos naturales. Si podés brevemente recordarnos. Brevemente. Eso. En el tema del agua, en el proyecto original que había hecho la Corte, estaba reconociendo el derecho al agua potable. Ya lo borraron de un plumazo desde que vino del Ejecutivo. Ni hablar de lo que esto significa en relación al ambiente y a la vida humana. En lo segundo, que era el tema de la propiedad comunitaria, hay organizaciones de pueblos originarios que simpatizan con el gobierno y que estaban de acuerdo, pero hay otra cantidad de organizaciones y de pueblos originarios que entienden la propiedad de otra manera, que no es la propiedad del Código Civil. Tienen una relación con el territorio y la naturaleza que no es la propiedad privada típica del Código Civil. Por lo tanto, y de acuerdo fija la ley, debería someterse a consideración de los pueblos originarios cualquier sistema de propiedad. En ese sentido, que no figure más la propiedad comunitaria, nos parece bueno porque es una propiedad al estilo del sistema occidental y del sistema de leyes del mundo capitalista, que no tiene mucho que ver con el sentir de la propiedad comunitaria, como la llamaron, pero que en realidad no está bajo las normas de nuestro derecho civil. Así que es una discusión que se merece tener la gente de los pueblos originarios. Claro. Nuestros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Liliana Parada, por la comunicación, muy interesante, nos quedamos pensando bastante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. No, buenas por favor. Tardes. Hasta luego. Adiós. Muy bien, Liliana Parada, entonces, de Unidad Popular. La verdad que es un montón. Para mí lo que me pasa con el tema del Código Civil y Comercial es que son tantas cosas que como cada uno de los casi que todos los artículos merecerían un análisis en profundidad, porque también, y cada artículo hay expertos en cada tema, como decía, bueno, lo de la propiedad de las tierras de los pueblos originarios, y habría que proteger a los pueblos originarios, bueno, claro. Y eso es solo un artículo de mil, bueno, un poco así de inabarcable sentimos la cuestión del Código Penal, uh-huh, también, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos en su momento, y sí, son libracos enormes que en algún momento, en algún punto están dando la norma de convivencia en todo sentido. Sí, que regulan la sociedad, por eso están, digamos, como a mí me parece tan interesante, por lo menos que podamos informarnos bien, digamos, no solo con los cinco puntos más importantes, como viste, la mayoría de los medios sacan. Sí, que hay un recorte porque es... Porque depende de qué medio, aparte tenés un recorte, destacan lo bueno, destacan, claro, lo malo, destacan lo peor o destacan lo más o menos, digamos, uh-huh, como... Uh-huh. Me parece que ahí hay un desafío social en poder embebernos en estos temas, que son los que después nos determinan esto. ¿Qué va a pasar cuando firmemos un contrato? ¿Qué va a pasar si queremos adoptar? ¿Qué va a pasar si tenemos que hacer un juicio al Estado? Sí, digamos, hay un montón de cosas. Sí, no tenemos acceso al agua potable y queremos reclamar por ese derecho. Digamos, yo siempre les recuerdo a muchas personas, por ejemplo, el hecho de que todos en algún momento van a ser jubilados. Claro. ¿No? Entonces cuando, bueno, no sé qué, o les pasa un poco por el costado la cuestión quizás del 82 móvil, ¿no? Uh-huh. Una idea que hace miles de años que está dando vueltas desde Ilia para acá, sí, sí, que, bueno, siempre la misma pelea, no, se puede, sí, se puede. Y a veces dejando, uno está trabajando, está en un momento de la vida en donde eso no... Sí, es un horizonte tan lejano que... Sí, claro, pero bien. Es un proceso, todo termina siendo un proceso. Y en definitiva todos vamos a llegar ahí, uh-huh, en el mejor de los casos, ¿no? Pero en el momento que lleguemos ahí, vamos a empezar una especie de juicio que si estamos bien parados, podemos aguantar, podemos tener espalda, seguir trabajando en otra cosa, y cuando eso salga, nos sacamos la lotería, porque sí, tuvimos un juicio que nos dio la posibilidad de tener unos mangos que no esperábamos. Sin embargo, en más del, o sea, hoy 40%, de hecho por eso se arma la carpa de la CTA, que estaban hablando los chicos esta mañana en el obelisco, la carpa de la CTA, la precarización laboral, el 40% de las personas está con trabajo en negro, o sea, uh-huh, o con una parte de su sueldo en negro, algo que va a terminar inevitablemente golpeando sobre la jubilación, sobre lo que venga cuando seas un poco más grande. Entonces vas a haber trabajado toda la vida para llegar a ese momento y tener que volver, uh-huh, a pelearla, ¿no? Cuando ya uno está, sí, sí, a la vuelta de la esquina, digamos. Totalmente. Por eso, digamos, los derechos o los... Digo, más allá de qué tan extensivos sean y qué tan progresivos sean, las leyes que regulan la sociedad, desde la Constitución para abajo, debería ser de alguna forma más accesible y más discutida, más masticada por la sociedad. Sí, una moneda corriente, más enterados. Más enterados. El colegio, secundaria, como no educación, sé, cívica, o como se llame, ahora creo que se llama distinto, se llama formación ética y ciudadana o algo así. Hace rato que no voy a la secundaria. Creo. Ni cerca, de paso. Yo trabajo en una. Pero, digamos, esa materia, me parece, digamos, una pavada de la secundaria, bueno, debería reforzarse, digamos, incluso que cuando existen estas discusiones, porque cuando fue la presentación en la Cámara, en la Comisión Bicameral, se hicieron una ronda de, como hacen cuando hay leyes así que son importantes para la sociedad, que hay toda una ronda de, como, conferencias donde lleven a gente invitada para que hablen. Claro, para, sí, que hablen distintos temas, que especialistas, organizaciones que tienen ese trabajo, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, que obviamente que no tienen, digamos, implicancia directa, que solo van, opinan, y quizás alguien toma lo que dicen, y la mayoría de los casos no toman nada de lo que dicen, pero todo el mundo se siente con una sensación democrática de que todos pudieron opinar. Uh-huh. Bueno, esos debates, que fue muy interesante cómo se trabajó la ley de medios, por ejemplo, la ley de servicios de comunicación audiovisual, uh-huh, en ese que se llevó el debate mucho más allá. Más allá de, digamos, sé que tengo que cerrar, pero... ¿Está bien? Digamos, más allá de que tampoco es que fue hiperextensivo, sí fue un paso más allá de lo que habitualmente se hace con las leyes, que es abrir, poner 3 o 4 fechas en el Congreso para que vayan algunas organizaciones, especialistas y gente que, sí, está implicado con los temas a opinar y nada más. Bueno, estos intentaron algunas cosas más, me acuerdo, en la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, hubo un debate como formal sobre, donde se recogía de alguna forma no sé. Por la galería. Sí, pero bueno, esas cosas de implicar a la sociedad en las decisiones sobre la legislación que después le afectan a la sociedad, no afectan solo a los 300 que están adentro del Congreso, ¿no? Por eso, uno debe estar como más involucrado desde cualquier manera, porque el momento de votar uno va a terminar... Bueno, después puede pasar cualquier cosa con ese voto, ¿no? Pero, en fin. En fin. 15 grados, se acerca la lluvia, señores, ya estamos rodeados por nubecitas y pequeñas lloviznas, dice el Servicio Meteorológico, así que, sí, en cualquier momento caen Danvers de punta. Radio Sur 88.3 en Parque Patricios. Nosotros, yo en principio hasta mañana, vamos a hablar de cine con Alberto Romero y Alejandro Ratz. Y Julia, con usted el martes que viene estaremos aquí. Así nuevamente, es. Firmes como rulo de estatua. Firmes, ¿verdad?, como rulo de estatua. Hasta la semana que viene a todos y gracias por la compañía. Llévatelo, campana.